entonces soy. Pero no sé bien de dónde me vas a dejar. Yo voy en taxi, voy. A veces voy, entonces soy. Pero no sé bien, ¿de dónde me vas a dejar? Yo voy.